iglesia que voy, ella está. Dudo que nos puedan separar. Nos atraemos como un imán. Le di la luz y me juró lealtad. Estamos pegados por las fuerzas de los polos. Como los caballos en toda mi prenda polo. Como tu nombre cuando lo canto en un coro. Estamos conectados por la ley de atracción. Cuando preguntan por nosotros te sentí más cool. Yo soy tuyo bajo